calle, gente que viene y que va. Historias de la calle, gente que viene y que va. Historias de la calle, gente que viene y que va. Aquí se aprende de lo bonito y lo malo. Aquí se aprende de lo bonito y lo malo. Heredero que es lo que se ve, bienvenido al barrio. Muchos que se creen rey, pura fe camel. Y es que juegan a ser matón con la 38 en el cinturón. La tía vendiendo papeles por montón. Niñas en la esquina, guiñando la comida. Pandillas de buitres que te quitan la comida. Es verdad, así está bola. Es verdad, así está bola. Familias que van a misa y después de eso empieza la golpiza, aprendí que no practican. Pandillas que se matan por color y territorio. Un difunto más de este episodio. Parricidos, violaciones, hijos que se quedan solos. Padres que pelan en caravana y cocaína. Que acaban con tu vida. Es solidar, es mi lugar, como la vida real de verdad. Como la balanza se inclina ya y el paco que sirve pa' puro mirar. En la calle no hay justicia, la justicia es ficticia. Como el grande al chico pisa y esa bala que no avisa. Es realidad, es mi lugar, como la vida real de verdad. Es realidad, es mi lugar, como la vida real de verdad. Es realidad, es mi lugar, como la vida real de verdad. Es realidad, es mi lugar, como la vida real de verdad. Se escucha, hermano, lindo de la calle. Sale de tu casa y mira el valle. Espero que el mensaje nunca falle. No hable de mi barrio si no sabe. Todos los días muere una persona. Otra bala ciega derrumbando aquí en la zona. Es la vida, es así. Otro mártir es el fin. Una nueva agonía, miles de almas perdidas. Abuso de poder se ve cada vez más. Límpete los ojos, mira la verdad. Radíquese con el menor en edad. Eso para todos sí que es crueldad. Me lo paso por la altura y quieren enmendar. Otro maldito mensaje de paz. Llorando por la gente que nunca recordarán. O rezando por los muertos que ya muertos están. Por cientos de familias que le falta el pan. Y el ocaso de la vida se vuelve infernal. Población quieto en el Bronx o favela. Es lo que me inspira en la calle, escuela. Y es humilde rapero que deja secuela. Magnético en la pista como soy en guerra. Es realidad, es mi lugar. Como la vida real de verdad. Como la balanza se inclina ya. Y el paco que sirve pa' puro mirar. En la calle no hay justicia, la justicia es ficticia. Como el grande al chico pisa y esa bala que no avisa. Voy para la calle, veo la vida en detalle. Y como los guasos falle que falle. La vecina que me pide que me calle. Y le pido al corazón que no me falle. Con puro flow aquí se disfruta mi barrio. Lleno de pasta y de puta.